8:53 Vamos a comenzar con el tema del día. Continuamos en el capítulo 21, que se titula Razón y Percepción. Hoy nos toca el apartado 7, la última pregunta que queda por contestar. Y el primer enunciado viene en forma de pregunta. Nos dice: ¿no te has dado cuenta de que todo tu sufrimiento procede de la extraña creencia de que eres impotente? Ser impotente es el precio del pecado. En pocas palabras, ¿cómo te sientes ahorita? ¿Te sientes impotente ante la vida, ante las situaciones que has vivido, ante las situaciones que esperas vivir? ¿Te sientes desprotegido? ¿Te sientes traicionado? ¿Te sientes atacado? ¿Destruido? Si te sientes así, o en algún momento te has sentido así, eso se debe a que estamos en un mundo inverso, en el que creemos que el mundo pues está para atacarnos, en el que no estamos a salvos, en el que tenemos que cuidar muy bien nuestros pasos porque podemos caer en un hoyo profundo, etcétera, etcétera. Nos invade el miedo, en pocas palabras. Obviamente, cuando estamos viviendo nuestra vida con muchos temores, con muchas complicaciones, y lo digo todo esto entre comillas, cuando estamos así viviendo, pues vamos a ser muy cuidadosos en todo. ¿Por qué? Porque hemos tenido experiencias que lo avalan, ¿no? Y todas esas experiencias, ya lo hemos dicho, ¿no?, que pues son reflejos de nuestros recuerdos del pasado. Cualquier situación que nosotros hayamos vivido y que la traemos a este momento, la traemos al momento presente, son solamente recuerdos. No es algo que ahorita se está viviendo. No es algo que lo puedas ver en este momento. Sin embargo, lo puedes revivir a través de tus emociones y a través de tus sentimientos. Hemos escuchado muchas cosas, ¿no? Tal vez en las redes sociales, tal vez en alguna plática, tal vez en algunas reflexiones en las que te dice, pues, si vas a recordar algo, recuerda pues algo bonito que te cause felicidad, porque es cierto, cada vez que tú recuerdas algo, pues lo vuelves a vivir. Sin embargo, cualquier recuerdo que sea y que lo hayas categorizado tú como bueno, malo, feliz, triste, divertido, aburrido, cualquiera de todos esos recuerdos que tú los tengas por categorías, no son más que recuerdos. Entonces, realmente no vale la pena traerlos al momento presente. Ahora, que si es cuestión de decir, bueno, siempre traigo mis recuerdos, traigo los recuerdos que me hacen feliz o los que me hacen tristes, pues sí, trae los que te hacen feliz, pero pues realmente es lo mismo, ¿no? Son recuerdos que ya no forman parte de este momento. Tú puedes crear momentos felices en este momento, con lo que hay aquí, no con tus recuerdos. Muchas veces nos ponemos a soñar, ¿no?, por así decirlo. Empezamos a fantasear y tener ideas muy bonitas. Mira que cuando yo tenga esto, mira que cuando mis hijos, mira que cuando mi pareja, mira cuando viaje por todo el mundo, cuando me compre estas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando empezamos a soñar, nos empezamos a alejar de la realidad. Empezamos a fantasear un mundo que no es el que estás viviendo. Y después, cuando ya aterrizas, dices, ay, no, pues no quiero estar en este momento. ¿Por qué? Porque te fuiste muy lejos de la realidad. En la realidad, tú dejas de fantasear para disfrutar. En el momento presente, tú dejas de fantasear para disfrutar del momento. Hay unas preguntas que vienen en este apartado que nos podemos hacer para darnos cuenta, ¿no?, qué es lo que estamos pensando y qué es lo que realmente queremos. Una de ellas, bueno, son, para ser exactos, son 4 preguntas que nos podemos decir. Deseo un mundo en el que gobierno yo en lugar de uno que me gobierna a mí. Deseo un mundo en el que yo soy poderoso en lugar de uno en el que soy impotente. Deseo un mundo en el que no tengo enemigos y no puedo pecar. Y deseo ver aquello que negué porque es la verdad. Ahora, mientras yo estaba diciendo estas preguntas, tú tal vez ya te contestaste las primeras tres, ¿no? Dices, pues sí. Deseo un mundo en el que gobierno yo en lugar de uno que me gobierna a mí, pues sí. Deseo un mundo en el que yo soy poderoso en lugar de uno en el que soy impotente, pues sí. Deseo un mundo en el que no tengo enemigos y no puedo pecar, pues sí. Pero la última, y deseo ver aquello que negué porque es la verdad. Como dice el apartado, tal vez ya te hayas contestado las primeras tres preguntas, pero todavía no has contestado la última. ¿Por qué? Porque aún esta pregunta parece temible. ¿Quieres ver la verdad? ¿Quieres ver ahora sí lo que es la verdad? ¿Vivir en la verdad? ¿Dejar de importarte pues todos esos pensamientos que te dicen lo que tú eres, lo que tu profesión es, lo que el dinero importa, lo que las cosas materiales, lo que las cosas exteriores pues les has dado importancia? ¿Quieres dejar de ver eso? Si lo estás dudando, entonces pues no has contestado esta última. ¿Por qué no se puede contestar tan fácilmente esta última pregunta? Y deseo ver aquello que negué porque es la verdad. Esta pregunta aún parece temible y distinta de las demás, mas la razón te aseguraría que todas ellas son la misma. En este apartado dice que se ha hecho hincapié en este año en la igualdad de las cosas que son iguales. Esta última pregunta, que es en verdad la última acerca de la cual tienes que tomar una decisión, todavía parece encerrar una amenaza para ti que las otras pues ya no poseen. No olvides que la elección que tú estás haciendo está entre el pecado y la verdad, o la impotencia y el poder. Es la elección entre atacar y curar. Porque la curación emana del poder y el ataque de la impotencia. Cada vez que uno ataca o se siente atacado, que dices, ah, me siento impotente ante esa situación, ante esa persona. Cada vez que yo ataco, esa persona es impotente ante mí. Entonces vamos por la vida en un mundo bizarro. En lugar de amar, atacamos. En lugar de ver el poder que existe en nosotros y en todos nuestros hermanos, pues estamos viendo debilidad de nosotros y en los demás. En lugar de curar, estamos atacando. Es imposible que quieras curar a quien atacas. Imagínate que la persona que no has podido perdonar, con la que tienes más conflictos, dependiera de ti para su salvación, para su sanación. Pues tal vez egoístamente hablando dirías, pues no le doy mi salvación, no le doy la curación. Sin darte cuenta que eres tú la que no te estás dando la salvación y la curación también. Esto no es por separado. O es el uno o es el otro, no es así, son los dos al mismo tiempo, todos estamos en esta unión. Considera detenidamente qué respuesta vas a dar a esa última pregunta que todavía no has contestado. Y deja que la razón diga que debe ser contestada, diga lo que tiene que contestar. Prácticamente cuando tú respondes a la última pregunta, estás respondiendo a las tres anteriores que ya respondiste, pero sin embargo, uno tiene miedo. ¿Cuántas veces has escuchado? Yo he escuchado muchas veces que me dicen, y tal vez hasta tú lo has dicho, de que sí es cierto todo lo que nos dice el libro de Un Curso de Milagros o de otros libros, que nos hablan pues de enfocarnos en el momento presente y en el desprendimiento del ego, que pues se vive mucho mejor la vida, pero siempre hay el pero qué difícil mantenerte así, ¿no? ¿Cuántas veces lo han escuchado? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? O inclusive cuántas veces lo hemos dicho, ¿no? Porque queremos a fuerza regresar a los mismos patrones. Porque se nos hace más fácil, porque fue nuestro invento, los conocemos de inicio al final. Ya sabemos que si como un poco de picante me va a doler la panza, y dices, pues ya sé que si como picante me va a doler la panza. Porque nosotros hemos inventado toda esa información. Y no nos ponemos a analizar, ¿qué tal si me duele la panza porque yo le di el significado de que si como esto me va a doler la panza? Que si me tomo una pastillita se me va a quitar el dolor de panza. Entonces, vamos a estar el día de hoy más quietos, no con pensamientos acelerados, bruscos, y tratar de mantenernos en una sintonía en la que no haya pues parlantes desnivelados, ¿no? ¿Cómo parlantes desnivelados? Cuando tú estás probando tus bocinas o tus audífonos y estás escuchando algo, y si el volumen estaba muy alto, pues te duelen los oídos, ¿no? Y le bajas. Y lo pones a un nivel en el que dices, aquí está suavecito, puedo escuchar, no me molestan mis oídos. Pues así vamos a tratar de mantener pues nuestros pensamientos a ese nivel en el que no va a haber este desconfort, ¿no? No vamos a dejar que los pensamientos nos engañen, no vamos a dejar que nos duelan nuestros recuerdos. No nos vamos a ir al pasado, ni vamos a estarnos imaginando el futuro. Y vamos a tratar de mantenernos nivelados en este momento, en lo que la vida nos está mostrando. Si no te gusta lo que estás observando, pregúntate, ¿es esto lo que quiero ver? ¿Es esto lo que deseo? Y entonces tú mismo te darás cuenta de que, pues, si no lo quieres seguir viendo y si no lo deseas, entonces pues se desvanecerá ante ti. Pero si no te haces esta pregunta, si no te eres consciente de lo que estás observando y lo estás, pues, atribuyendo lo que tú estás viviendo a algo externo, a algo más que no depende de ti, entonces no te vas a poder dar cuenta de ello. Pero al momento de hacerte la pregunta, te puedes dar cuenta de que fue tu atribución, no la atribución externa de alguien más o de algo más. Las preguntas que ahorita nos hicimos son fáciles de responder, ¿verdad? Sin embargo, parece que las tenemos que hacer constantemente para que nos demos cuenta de que podemos liberarnos de todo aquello que nos duele. ¿Qué nos duele? La creencia en el pecado. ¿Qué nos duele? La separación. ¿Qué nos duele? El creernos que estamos en otra sintonía a la de los demás. Si tu respuesta fue que sí, ya la última pregunta, entonces tu vida la estás viviendo como se debe vivir. Llena de amor, llena de aceptación, llena de paz. No hay lugar para las ilusiones, no hay lugar para el miedo, no hay lugar para las equivocaciones, entre comillas, para los errores, entre comillas. Sabes que lo que estás viviendo está en perfecta armonía. Y en perfecta armonía es como vive el Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Tú eres el Hijo de Dios. Entonces, tómate este momento para recordar la respuesta a la última pregunta que queda por contestar. Y bueno, te la voy a volver a repetir. ¿Y deseo ver aquello que negué porque es la verdad? ¿Es esto lo que quiero ver? ¿Es esto lo que deseo? ¿Te duele algo? ¿Estás enojado o enojada con alguien? ¿Estás preocupado por algo? ¿Estás triste? ¿Así es como quieres vivir? ¿Eso es lo que deseas sentir ahorita? La respuesta la tienes tú. Y si sabes muy bien cuál es tu respuesta, entonces vive de acuerdo a la respuesta que estás otorgando. Ahora nos vamos a la lección 168, que nos dice: tu gracia me es dada, la reclamo ahora. Tu gracia me es dada, la reclamo ahora. Dios nos habla. ¿No deberíamos nosotros acaso hablarle a Él? Dios no es algo distante, no trata de ocultar. De ocultarse de nosotros. Somos nosotros los que tratamos de ocultarnos de Él y somos víctimas del engaño. Él siempre está enteramente accesible. Él ama a su Hijo. De nada excepto de esto se puede estar seguro, pero con eso basta. Él amará a su Hijo eternamente, aun cuando su mente duerme, Él lo ama. Y cuando su mente despierte, Él lo seguirá amando con un amor que jamás ha de cambiar. Si supieras el significado de su amor, tanto la esperanza como la desesperación serían imposibles, pues toda esperanza quedaría colmada para siempre y cualquier clase de desesperación sería inconcebible. Entonces, si sabemos que Dios nos habla, que Dios nos ama, que aunque estemos durmiendo, que aunque estemos despiertos, en todo momento Él nos ama, Él nos protege, pues su gracia está con nosotros. Su gracia nos es dada. Y hoy lo podemos reclamar. Hoy le vamos a pedir a Dios el regalo que con más celo ha conservado dentro de nuestros corazones en espera de que se le reconozca. Hoy vamos a escuchar su voz. Hoy vamos a recibir su regalo. Vamos a recibir esta respuesta, reconociendo que Dios ama a su Hijo. Y ahorita tú le puedes pedir que te proporcione los medios a través de los cuales este mundo va a desaparecer y va a venir la visión y un instante más tarde el conocimiento. Pues en la gracia ves una luz envolver al mundo con amor y al miedo borrarse de todos los semblantes conforme los corazones se alzan y reclaman la luz como suya. ¿Qué queda ahora que pueda demorar al cielo un solo instante más? ¿Qué queda aún por hacer cuando tu perdón descansa sobre todas las cosas? Hoy es un día nuevo, hoy es un día santo, y hoy recibimos lo que se nos ha dado. Nuestra fe radica en el dador, no en nuestra aceptación. Reconocemos nuestros errores, pero aquel que no sabe de errores es quien ha de responder a ellos, proporcionándonos los medios con los que podemos dejarlos atrás y elevarnos hasta Él con gratitud y con amor. El día de hoy vamos a elevar nuestras oraciones y vamos a decir: tu gracia me es dada, la reclamo ahora. Padre, vengo a ti y tú vendrás a mí, que te lo pido,